Dice el libro de Isaías, capítulo 9, versículo 6. Yo le voy a leer de la Biblia amplificada. Usted lo lee de su Biblia normal. Dice, porque un niño no es nacido, hijo no es dado, el gobierno será sobre sus hombros, y su nombre será admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, de la eternidad. Príncipe de paz, del aumento de su gobierno de paz, no habrá fin. Mire lo que dice la Biblia amplificada. Del aumento de su gobierno de paz, no habrá fin. Sobre el trono de David y su imperio, para establecerlo y confirmarlo en juicio y justicia, desde lo último hasta ahora y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará eso. Quiero en este día enseñarles, es un tópico muy largo, pero voy a tratar de resumirlo, porque quiero tomar un tiempo. Este es el patrón que les he pedido a los conferencistas, que demos un tiempo para la palabra, pero para que haya un tiempo de ministración al pueblo. Y pues eso mismo yo quiero hacer. Vamos a estar aquí hasta las 3 de la mañana y el pueblo de Dios dice... No. Mañana hay servicio, así que no lo voy a mantener acá. So, le voy a pedir ahora que enseñarle acerca de lo siguiente. He estado estudiando y pues esto es lo que el Espíritu de Dios puso en mi corazón. Y no sé cómo darle el título, si tiene que llamarle acerca de cómo engendrar hijos espirituales, el cómo engendrar hijos espirituales, o vamos a ponerle de la otra manera, cómo los hijos se dejan engendrar de sus padres espirituales. Yo quisiera que este mensaje, cuando Dios me habló a mi corazón, cambió totalmente mi manera de pensar, cambió totalmente mi manera de hacer las cosas, y si lo hizo conmigo, me imagino que lo va a hacer con usted. So, yo quisiera que cada uno de ustedes se abroche su cinturón y vamos a comenzar. Primeramente quiero decirle lo siguiente. Dios usa a una persona, a un hombre, a una mujer, para establecer su gobierno o para extender su gobierno aquí en la tierra. Si usted se fija, Dios nunca levanta un comité o levanta un sistema. Dios levanta siempre a un hombre o a una mujer. Cualquiera de las dos formas, Dios lo hace y de esa manera extiende y lleva su reino. Ese hombre se reproduce en otros hombres o en otras mujeres y así mismo se extiende su reino. Dios usó a un individuo llamado Samuel para gobernar una nación. Y quiero que vaya al libro de Primera de Samuel, capítulo 7, versículo 12. Dice Primera de Samuel, capítulo 7, versículo 12. Y dice, tomó luego Samuel una piedra y le puso entre Mizpa y Sen y le puso por nombre Ebenezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó Dios, versículo 13 de 2 de Samuel del capítulo 7. Así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel, y la mano de Jehová estuvo con los filisteos, contra los filisteos, todos los días de Samuel. Y fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas. Hubo restauración y hubo, escuche esto, fueron restituidas las ciudades y además de eso, todo lo que habían perdido fue recuperado, restituidos. Y el versículo dice, y habían tomado a los israelitas desde Cron hasta Gat e Israel y libró su territorio de los malos filisteos. Y hubo paz entre Israel y el amorreo. En otras palabras, esta narración dice, el pueblo de Israel no tenía un rey que los gobernara como el mundo, sino que Dios había puesto un hombre llamado Samuel, el cual era el que llevaba el reino de Dios. Era el que Dios había puesto sobre su vida, ese reino, ese gobierno. Y todo el tiempo que Samuel gobernó, tuvo sometido a los filisteos. ¿Qué estamos hablando de gobierno? Estamos hablando de una unción gubernamental, una unción donde tuvo a raya a los filisteos, donde pudo gobernar tanto tiempo. Y esta es la manera que Dios hace. ¿Cómo Dios lo hace? Toma el individuo, toma la persona, y usted lo ve a través de toda la escritura, no se me pierda. Usted lo ve a través de toda la escritura, cómo Dios ha tomado un hombre y hace algo para llevar su unción gubernamental o su reino. Entonces, una de las cosas que vemos es lo siguiente. Quiero que vaya a 1 Samuel, capítulo 8, versículo 13. ¿Qué sucedió cuando Samuel, el hombre de Dios, Escuche este, ¿qué sucedió cuando Samuel, el hombre de Dios, que tenía, escuche esto, que tenía el ADN de Dios? El ADN es los genes de Dios, o sea, tenía un patrón. Cuando quiero que se enfoque en esto, el patrón bíblico, el ADN. So, ¿qué es lo que sucedió? Dios lo puso sobre Samuel y dijo, a través de este hombre yo voy a gobernar. Y empezó a gobernar, pero pasó un momento que este hombre envejeció. No es para toda la vida, le salieron las patas de gallina. Y el 1 de Samuel capítulo 8 versículo 1 dice, aconteció que cuando Samuel envejecido puso a sus hijos por jueces sobre Israel, y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abdías, y eran jueces de Berseba. Escuche versículo 3, pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejando sobornar y pervirtiendo el derecho. Escuche esto, Samuel puso sobre sus hijos como jueces, oído, pero sus hijos no tenían su ADN. Es decir, el ADN divino que Dios había puesto sobre él para que gobernara, para que extendiera su reino. Cuando envejeció Samuel, se acabó el reino, se acabó la bendición de Israel. Los filisteos entraron a la tierra de Israel. ¿Y qué fue lo que sucedió? Ellos, los hijos naturales, no recibieron ese ADN espiritual. Porque hay personas que piensan que porque nacieron en un lugar cristiano, automáticamente usted recibe eso. Y hay una bendición generacional. Pero realmente lo que nosotros estamos diciendo es el ADN o el patrón divino de Dios en ese hombre para continuar las próximas generaciones. Ahora, no he encontrado, hemos visto nosotros iglesias que son, el pastor es un hombre extraordinario, usado poderosamente por Dios, con los genes de Dios, con el patrón bíblico de Dios, pero encontramos que tiene una congregación bien debilucha, porque ese pastor nunca se ha reproducido. Ese patrón o ese ADN que Dios ha puesto en su vida no lo ha reproducido. Ahora quiero que entiendan lo siguiente. Ellos, Samuel no pudo transferir esa unción gubernamental a sus hijos naturales. Entonces los ancianos pidieron un cambio. Y en 1 de Samuel 8, 4 y 5, vamos todos ahí. Dice 8, 4 y 5. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron, he aquí tú has envejecido y tus hijos andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen las otras naciones. Aquí viene la pregunta. ¿De qué manera Dios gobierna? Por un ser humano, por un hombre. Dios pone su ADN, Dios pone su patrón. Y a través de ese hombre Dios comienza a gobernar. Usted nunca ve que Dios dice, vengan todo el comité, el que esté de acuerdo. Siempre Dios levanta a Moisés, levanta a David y levanta un hombre. Ese es el patrón de Dios. Entonces, ¿de qué manera el mundo gobierna? Por medio del sistema o los comités, que lo que hacen es esclavizar. Y entonces, ¿qué es lo que sucedió? Cuando el gobierno de Dios es removido, automáticamente el diablo lo sabe. ¿Por qué dice? Porque en 1 Samuel capítulo 10 versículo 5 dice, después de esto, de que le pidieron, no queremos el gobierno de Dios, que es a través del gobierno de un hombre en el cual Dios pone su ADNA o su DNA o su patrón celestial divino. No queremos ese tipo de gobierno, queremos un sistema de hombre. ¿Y cómo fue eso? ¿Qué fue lo que sucedió? Mire lo que dice 1 Samuel 10:5. Después de estas cosas, el collado de Dios, donde dice, después de esto llegarás al collado de Dios donde está la guarnición de los filisteos. Ya habían subido ahí arriba. Y entonces, ¿qué nos dice? Ya los filisteos entraron, que el gobierno de Dios no descansa, o la unción gubernamental no descansa en un sistema o en la gente, sino el reino de Dios descansa en un hombre. Ahora, Dios levanta, el pueblo pide rey, le dan a Saúl como rey, Saúl levanta, pero Saúl resulta que era un hombre el cual no tenía el ADN de Dios. ¿Y qué sucedió con él? Pues Dios levantó a un hombre llamado David. David recibió de Samuel la unción gubernamental o el ADN. ¿Y cómo usted lo sabe, pastor? Cuando se logra transferir el patrón o el ADN de Dios del padre de la casa, este hijo entonces extiende el reino, extiende el gobierno de Dios. No sé si me están durmiendo, están entendiendo. Entonces están extendiendo, o sea, extendió el reino de Dios. Ahora, ¿por qué usted lo sabe? Porque dice que David restauró todo lo que Samuel después quería hacer, traer el arca de Dios y muchas cosas más, y él lo restauró. Tomando esto en cuenta, viendo que Dios no usa sistema de hombres, Dios usa hombres, un hombre, una mujer, ahí pone su ADN, ahí pone su patrón, y este hombre lo reproduce para que se extienda su reino. Entonces entendamos lo siguiente: ¿quién realmente, o cómo el padre, o cuáles son los requisitos de nosotros como hombres y mujeres para que nosotros podamos reproducirnos en otros? Porque vemos algo: qué triste sería que sus propios hijos naturales no continúen la generación bendición, la bendición generacional, o continuar lo que Dios tiene planeado para ustedes o para toda la generación de la familia. Qué triste, ¿ves? Entonces, le voy a enseñar algo. ¿Cuál es, cómo nosotros como hombres y mujeres de Dios, no importando si es apóstol, si es pastor, si es evangelista, nosotros estamos llamados a reproducir lo que Dios nos dio? Es un ADN divino, es un patrón divino el cual está en nosotros. Primeramente, yo creo que nosotros no vamos a ser capaces de reproducir hasta que primero, número uno, tengamos un gran depósito en nuestro corazón. Un depósito divino. Dígame amén. Si me durmió, si me fue. Abundancia, ¿qué es eso? Sabiduría, virtud, etcétera, revelación, conocimiento. No es otra cosa que una virtud acumulada en nosotros, que nosotros podamos transmitir o impartir. Número dos, tenemos que tener no solamente, sino conocer a Dios y a sus caminos. Para poder reproducir, vamos a conocer a Dios y sus caminos. Y número tres, tener que haber en nosotros una completa sanidad del alma. Nosotros reproducimos según nuestro género. En otras palabras, si estamos enfermos, así son los hijos que van a salir de nosotros. Y número cuatro, que hayamos llegado a un nivel de pureza en el corazón. Un nivel de pureza, cuando digo un nivel de pureza, me estoy refiriendo no a perfección, sino a el corazón lo componen los motivos, las intenciones, las actitudes y los pensamientos íntimos. Esas son las cuatro cosas que componen el corazón. En otras palabras, Dios nos está llamando a nosotros a reproducir, pero no reproducir como salió. Es a reproducir con pureza de corazón. ¿Están acá, iglesia? Entonces, si estamos luchando con una debilidad, ¿qué es lo que vamos a reproducir? Vamos a reproducir esa debilidad en otro. Y por último, para nosotros reproducir como padres, si vamos a decirlo de esta manera, tenemos que tener una revelación de la paternidad de Dios Padre. Lo que nosotros vemos a Dios Padre hacer, eso es lo que nosotros vamos a reproducir. Ahora le cuento, cualquiera que entra en el proceso en la iglesia de reproducir hijos o de ser padre, primero tiene que estar puro en el corazón. Y escuche esto: si no hay pureza en el corazón, va a destruir gente. No sé si me durmieron, dígame algo. Me dormí algo, amén, por lo menos. Es decir, si no hay pureza en el corazón, van a destruir personas. En otras palabras, el nivel de pureza que tengamos que llegar en nuestro corazón es igual al que sintamos por nuestros hijos naturales. Estoy seguro que ninguno de los padres, ustedes desean o codician sexualmente su hija. Usted le da temor pensar eso. ¿Por qué? Porque usted dice eso le da temor de Dios. Pues ese es el nivel de pureza que nosotros tenemos que llegar. ¿Estamos acá? Quiero que entendamos lo siguiente. Entendamos que Dios, cada vez que va a hacer algo, Dios en la tierra usa un hombre. Y digo, ese es el patrón de Dios. Sobre este hombre pone su ADN. Pues no es un sistema de hombre, no son 5, no son 20, es uno. Y a este pone su patrón, pone su ADN divino. Y aquí viene, nosotros como personas que nos vamos a reproducir, el tiempo pasa, las cosas pasan y nos vamos envejeciendo. Y qué triste ver que lo que Dios le dio en su mano, usted no lo ha podido reproducir. Entonces entendamos lo siguiente. Para esto tenemos que entender, entendiendo este punto, entendamos que dentro de la iglesia hay cuatro tipos de individuos. Diga cuántos. Dígale al que está al lado, dentro de la iglesia. Dígalo fuerte. Hay cuatro tipos de personas. Ok, si nosotros vamos a engendrar, dile al que está al lado, fui hecho para engendrar. No, pero dígalo más fuerte, no como que está cansado. Es decir, vamos a engendrar. ¿Cuántos de ustedes han engendrado en lo natural? Levanten su mano, ahí sí son rápidos, levanten su mano. Ok, ¿cuántos han engendrado en lo natural? Pues vamos a engendrar en el espíritu, vamos a aprender a engendrar en el espíritu. Ahora, no vamos a engendrar con el corazón todo podrido. Vamos a saber y llegar a una pureza. Ahora, quiero que entienda, si vamos a engendrar un hijo en el espíritu, oigan pastores, si vamos a engendrar un hijo en el espíritu, tenemos que saber qué tipo de hijos nosotros queremos. ¿No me entendieron? Ok, si nosotros vamos a engendrar a alguien en el espíritu, nosotros tenemos que entender qué tipo de hijos queremos. ¿Cuántos de ustedes estuvieron en el army, en el ejército? Levante su mano. ¿A usted lo hubiesen aceptado si hubiera llegado con una pata renca al ejército? Y usted le dice, vengo aquí a enlistarme. ¿Cuántos creen que no lo hubieran recibido? Porque en el ejército necesitan individuos que estén bien físicamente, que estén preparados para saltar cerca, para meterse al mar, para tirarse de un paracaídas, para irse a una montaña. Asimismo, ¿qué tipo de hijos usted quiere? Narro vosotros. ¿Qué tipo de hijos usted quiere? Le digo una cosa, usted no sabe qué tipo de hijos quiere si usted no sabe exactamente cuál es su misión y cuál es su propósito. En otras palabras, si usted no sabe cuál es su propósito, no sabe qué tipo de hijos quiere. No quiere hijo no tuerto, uno mayugado. Y la Biblia le da la lista de los individuos levitas que no podían ser levitas. Le dice que tenga testículo mayugado, que esté renco de una pata, que esté ciego. Le da la lista y dice, eso no pueden ser levitas. En otras palabras, vamos a engendrar hijos. Porque yo quiero que engendrar, yo quiero que esa unción gubernamental aplaste los filisteos, aplaste al diablo, aplaste. Y que los hijos que vengan detrás de mí sean más poderosos que yo aquí en la tierra. ¿Me dicen amén, iglesia? So, vamos a entender el siguiente punto. Cuando me voy a invertir, voy a saber qué tipo de hijos yo quiero. Número uno, ¿qué tipo de estos cuatro tipos de personas en la iglesia los ve? En Chile, en Perú, en Ecuador, en Puerto Rico, en Miami. En todos lados está este cuatro tipos de personas. Número uno. Número uno están los seguidores. Los seguidores Jesús los puso dentro de las multitudes. Y dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque has visto señales, sino porque comiste el pan y os saciaste. Juan 6:24. En otras palabras, hay personas, la multitud, la mayor parte, viene a la iglesia simplemente a buscar que su necesidad se les sea suplida. Que se les sane el cuerpo, que se les sane la cabeza, que se les restaure el matrimonio, que se les sane la salud. Eso es lo que viene a las personas. ¿Tiene algo de malo? No. Jesucristo ministró a esa multitud. Pero oído pastores, con eso no se edifica una iglesia. Déselo fuerte si se lo va a dar, no se lo de mediocre. Give him praise. Déselo fuerte, ponga sus manos juntas. Y despierte a los que está al lado. En otras palabras, con seguidores, número dos, están los creyentes. Pastor, pero todos somos creyentes. Ahí le voy a decir otra definición. Jesucristo puso los creyentes dentro de los 500. ¿Se recuerda? En el libro de los Hechos. ¿Y quiénes son los 500? Son aquellos que siguen las enseñanzas del pastor de la iglesia. Pero son los dominguitis. Sonríe el que está la Biblia. ¿Eso es contigo? Esos son los dominguitis. Que vienen allá el dominguitis, mañanitis, o chitis, o diecitis, de eso depende, si a las 10, a las 8. Y ellos vienen, oyen el mensaje, dan su diezmo y su ofrenda y se van para la casa. Pastores, tampoco con los creyentes se puede edificar la iglesia. Pastor, pero dijo Cristo, escúcheme esto. Y número 3, el tercer tipo de personas son los discípulos. Los discípulos son los que están en la categoría de los 70. Y ellos siguen las enseñanzas del padre de la casa, sus prédicas, siguen su modelo, lo imitan. Hay algunos que hasta se visten como el pastor, hablan como el pastor, pero no tienen ninguna relación con el padre de la casa. son gente comprometida, aman la visión, aman al pastor, aman la iglesia, pero oiga bien, son discípulos. Con eso se puede edificar, con eso se comienza a edificar. Démele un aplauso más grande. Ok, en otras palabras, los discípulos son aquellos que siguen nosotros en nuestra iglesia. Tenemos un programa de discipulado que Dios nos habló y tenemos 3,000 discípulos siendo discipulados. Ahora le digo una cosa, de esos 3,000, ¿con cuántos yo tengo una relación personal? No porque yo no quiera, sino porque no puedo. No puedo, es muy difícil. Entonces yo me he reproducido en hijos para que los hijos discipulen a los discípulos, que un día esos discípulos vienen a ser hijos. Pastor, pero yo soy hijo de Dios. Yo sé que usted es hijo de Dios. No estoy hablando de ser hijo de Dios. Usted va al cielo, diga, voy al cielo. Soy hijo de Dios. Estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de poner el patrón o el ADN del padre, ponerlo en los hijos. Ahora aquí viene. Lo tercero son los discípulos. Y los cuatro tipos de personas. Los seguidores vienen por sus necesidades. Los creyentes vienen a la iglesia de vez en cuando y dan el diezmo de vez en cuando. Los discípulos son aquellos que sirven en la iglesia, están comprometidos, aman a Dios. Y escuche esto. Y aquí viene la parte. Pero ellos no tienen una relación cercana con el padre de la casa. Y número cuatro, los hijos engendrados. Me dicen amén. Ahí Jesús lo puso en la categoría de los 12. A los hijos engendrados. Ahora, ¿qué quiere decir con eso de engendrado, pastor? Esta es la etapa. ¿Y qué dicen los hijos? Los seguidores vienen y dicen, busca mi necesidad, y no vuelven. Los discípulos pues están ahí y están trabajando, aman a Dios, son gente de Dios. Pero escucha esto, todavía no tienen el ADN del Padre. Entonces aquí viene, no solamente, escucha esto, y los hijos engendrados son los que le dicen al Padre, yo quiero ser como tú. ¿Por qué no se lo da tan mediocre si no se lo da? En otras palabras, los hijos engendrados son los que le dicen al Padre, yo quiero ser como tu Padre. Entonces la gente religiosa se le dice, ay pastor, pero yo quiero ser como Cristo. Claro, todo. ¿Cuánto? Ese es el modelo perfecto. ¿Levantan la mano todos? Jesús es el modelo perfecto. Y todos, dice la Biblia, que vamos a ser a la estatura de Jesús. Pero aquí en la tierra hay un Jesús chiquito donde puso el DNA en alguien para que se lo reproduzca en alguien. ¿Me están entendiendo, iglesia? Son aquellos. Hay mucha gente que quiere que sea su padre. Y algunas veces verdaderamente lo que están diciendo, yo me gustan tus enseñanzas, me gusta cómo predicas. Y hay gente en Latinoamérica que pinta la iglesia como yo la pinto. Y hacen un montón de cosas y está bien. Son discípulos de lejos, de vista, pero no son hijos. Entonces, ¿quién es el hijo? Aquel que dice, yo quiero ser como mi papá. Ahora escucha esto. Ok, ¿cuáles son los beneficios de nosotros ser engendrados o que el Padre, oído, ponga su ADN, su patrón divino, lo que Dios puso en ese hombre? Olvídate de los defectos y de todo lo que coge ese hombre, sino mira el tesoro que está allá, que Dios puso ese patrón divino para tomar tu nación. Entonces, ¿cuáles son los efectos? Ahora, una cosa es, hay gente que le dice, yo quiero que seas mi padre, pero lo que ellos están diciendo es, yo quiero que me des enseñanza, yo quiero que me ayudes a crecer la iglesia. Pero no están diciendo, yo quiero ser como tú. ¿Por qué? Para que cuando tú le dices a tu pastor, yo quiero ser como tú, usted está diciendo, yo dejo mi agenda para hacer la agenda de Dios a través de ti. Le doy un aplauso al Señor. Ok, ¿cuáles son los beneficios? ¿Cuáles son los beneficios? Los hijos, ahora, pastores, con ellos. Los hijos engendrados son los que llevan la carga más grande de la iglesia. Y usted se fija en los hijos, a lo mejor usted tiene 5, pero sobre esos 5, sobre los hombros de esos 5, va todo el peso del ministerio. Y los discípulos están ayudando, los creyentes ofrendan, el resto. Pero realmente sobre quienes toman toda la carga son los hijos engendrados, los que tienen su ADN, los que tienen su patrón. Les voy a predicar por la mañana porque se me durmieron. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de ser engendrado? Los hijos engendrados tienen la esperma de vida para engendrar hijos espirituales. Hay gente, esto Dios me lo habló, me dijo, mucha gente no es capaz de engendrar porque ellos nunca fueron engendrados. En otras palabras, fueron de una iglesia, fueron a la otra iglesia y fueron a la otra iglesia y nunca se dejaron poner el ADN divino a través de un hombre para llevar al propósito de Dios. Estamos acá, iglesia. Hay gente que no tiene la habilidad de reproducir. Número dos, los hijos engendrados son los que causarán el mayor impacto en las próximas generaciones y recibirán la doble porción. Número tres, los hijos engendrados son los que reciben la herencia espiritual. Número cuatro, aquellos individuos que han sido engendrados o han recibido el ADN del padre son estériles o que no han recibido, es decir, no tienen la habilidad de reproducción. Cuando no lo reciben, no tienen la habilidad de reproducirse. Y los hijos que tienen el ADN del padre son aquellos que llevan la carga del ministerio y son los que pasan la visión a los otros en la iglesia. Número 6, los hijos engendrados son los que ayudan a edificar la casa y son los que están comprometidos espiritualmente. Y escucha iglesia, nunca usted, si es amigo a usted, si usted es su pastor, está aquí, nunca usted le pida a su pastor que sea su papá si usted no está dispuesto a reproducir lo de Dios en ese papá. Déselo más fuerte, por favor. En otras palabras, hay personas que dicen, no, pastor, es que yo soy original. Wait. ¿Qué es original para usted? Le voy a decir algo y quiero enseñar algo. ¿Cuántos de ustedes saben que los 12 apóstoles tenían el mismo propósito o similar destino o propósito en Dios? Levanten su mano. Entonces hay propósitos similares. Entonces Dios pone el ADN, el patrón bíblico sobre un hombre, ese hombre lo reproduce en sus hijos. ¿Y qué es lo que está haciendo? Está siguiendo esa unción gubernamental. Porque fue engendrado, fue formado, fue edificado para que venga ese patrón. Ahora, mire esto por favor. ¿Qué es el patrón o el ADN? ¿A qué me refiero el ADN o el patrón divino en un hombre o en una mujer? Es la vida de Dios fluyendo en un hombre. Escucha esto. En su manera de pensar, en su manera de actuar, en su forma de proceder, en su forma de hablar, en conducta, valores y aún cómo hace las cosas son impartidas a los hijos. Se lo voy a repetir. El patrón, cuando digo el ADN divino, vamos a decir acá, vamos a usar al obispo Bill Hammond. Él ha reproducido miles en el mundo, que él ha reproducido el ADN que Dios ha puesto en el área profética. Él es el fundador de lo profético aquí en esta nación. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? ¿Qué es el ADN que está en él? Es la vida de Dios fluyendo en ese hombre, en su manera de pensar, de actuar, en forma de proceder, en forma de hablar, conducta, valores y aún cómo hace las cosas. Mire lo que dice Filipenses capítulo 3 versículo 17. Vamos todos ahí, rapidito, corra. Que vamos a ponerle velocidad a esto. ¿Qué dice Filipenses 3:17? Hermanos, todos juntos deben seguir mi ejemplo y observar, le estoy hablando de la Biblia amplificada, y observar aquellos que viven, siguen tras el patrón. Siguen tras el patrón, ¿ve la palabra patrón? Que hemos establecido para ustedes. ¿Quiénes establecen el patrón? El padre de la casa. El padre de la casa o de la iglesia es el que establece el patrón. Ahora le voy a enseñar algo. Quiero que vayamos al libro de los Hebreos, capítulo 12, versículos 5 al 6. Y miren lo que sucede. El padre es el que establece ese patrón divino. Es el que padece su ADN en sus hijos. Y aquí viene algo importante. Hebreos, capítulo 12, versículo 5. ¿Lo tienen todos? Ok, dice. Y habéis ya olvidado la exhortación que como hijo se dirige diciendo, hijo, no menosprecie la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido. Escuche, la palabra disciplina tiene tres significados, pero no vamos a entrar en los tres, sino uno de significados. Uno de sus significados significa golpear en la mano una vez con el objetivo de corregir. En otras palabras, Dios está diciendo, hello, no se me duerma. Dios está diciendo, yo voy a usar un hombre para que ponga su ADN sobre tu vida, que ponga su patrón divino, el de Dios, lo voy a poner sobre tu vida, pero va a hacer algo. No solamente te lo va a poner como te quede. Primero, ese hombre tiene que disciplinarte, o sea, ¿para qué? ¿Sabes lo que significa esa palabra? Esa palabra, golpear con la mano una vez para corregir, dice, con el objetivo de establecer un patrón que regule la vida del hijo. Tráguese eso. Establecer un patrón que regule la vida del hijo. Mis dos hijos tienen patrones. Brian no me puede llegar después de las 12 de la noche. Brian, ellos tienen que levantarse temprano y arreglar su casa. Yo tengo que ponerles un patrón de vida. ¿Para qué? Para regularles su vida. Entonces, cuando ellos sean grandes, ellos van a tener un patrón de vida. Recuerde lo que significa ADN, recuerde lo que significa patrón. Significa formas de pensar, las cosas como se hacen, la mentalidad, la forma de hablar, el cómo se hacen las cosas. Eso dice, no menosprecie la disciplina, porque esa es la que te pone el padre, ¿para qué? Que el patrón que te pone el padre es para regular tu vida. Escuche, para agradar a aquel que te está disciplinando. Eso es lo que hace Dios con nosotros, ¿verdad? Número dos, escuche esto. Número dos, no menosprecie la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido. Diga todo reprendido. Dígalo más fuerte. Y la palabra reprender significa cortar todo aquello que está fuera del patrón. No, se me durmieron, sabía que... Cortar todo aquello que está fuera del patrón. Un momento. No, yo agarro un hijo espiritual y yo le voy a poner mi ADN, digo mi ADN, lo que Dios me ha dado, se lo voy a poner, le voy a poner mi forma de pensar, le voy a poner mi forma de actuar, le voy a poner mi forma de hablar, en la forma de proceder. En otras palabras, el engendrar hijo es más que simplemente enseñanza. Me le da un aplauso más grande y alégrese, por favor, me dice amén algo. ¡Aleluya! Entonces, no menosprecies la disciplina. ¿Por qué? Porque te pone un patrón de cómo vas a regular tu vida. Pero número dos, tampoco. Cuando te reprendan. Y la palabra es, cuando corten aquellas cosas del patrón, que están fuera del patrón. Entonces, literalmente la palabra es cortar. Diga, cortar. Me voy a predicar mañana mejor. Dígalo otra vez, perdón. Cortar. Literalmente cortar significa circuncisión del corazón. Hágale al hermano que está al lado. Que ahora que te quite el sueño, te voy a cortar la nariz. Escuche. ¿Y qué es circuncisión del corazón? Hello, no se me pierda. ¿Qué es circuncisión del corazón? Es cortar y arrancar cosas de la carne que impiden al hijo consagrarse a Dios. Le doy un aplauso, por favor. En otra palabra, la cicatriz. Padre, muchas veces tenemos que cortar al hijo y va a dejar en el hijo una marca, una cicatriz permanente, porque le cortaste algo que estaba fuera del patrón que Dios te ha dado. ¿Y qué sucedió con eso, pastor? Queda una marca permanente y es una operación espiritual, lo cual es quitado toda aquella carne del patrón bíblico. Y aquí viene una cosa, le doy un ejemplo, ¿cuál es el patrón bíblico mío con respecto a la mujer? ¿Cómo yo pienso? Esto es más que enseñanza. Yo creo que la mujer es igual que el hombre en Cristo, en casa. El hombre tiene la autoridad. Si es en la iglesia la mujer la que tiene la autoridad, pues Dios la ha dado a ella. O es el hombre, dependiendo del ministerio. Si el hombre no tiene llamado a pastorear, pues la mujer lo tiene. Pues yo creo, punto final, ¿cuál es mi forma de pensar? ¿Cuál es mi patrón al respecto? que Dios murió por la mujer y Dios está levantando mujeres tan poderosas sobre la faz de la tierra, y esas mujeres van a revolucionar el mundo, y esas mujeres están reproduciendo otras mujeres, está levantando mujeres en el ministerio que son poderosas sobre la faz de la tierra. Estamos acá, iglesia. So, ¿qué me está diciendo, pastor? Entonces, ¿qué dice? Que esto corta, la circuncisión del corazón corta al hijo. Engendrar un hijo espiritual cuesta lágrimas, cuesta dinero, cuesta recursos, cuesta tiempo. No me dicen amén, no me dejen solo. Cuesta mucho, pastor. Y qué difícil es después que tú le diste la vida, que tú te invertiste la vida, y después de todo esto te da una patada. Por supuesto, a usted no le ha pasado eso, a mí nada más. Estamos acá, iglesia. ¿So qué estamos diciendo? Establecer patrones en los hijos naturales, porque hay hijos naturales que nunca le establecimos reglas naturales, pero nunca reglas, no le establecimos el patrón divino de nosotros en ellos, nunca. Y por eso Samuel perdió sus hijos. Porque creemos que el hecho de que sean ya nuestros hijos, automáticamente ya ellos tienen el ADN de nosotros. No, señor. Tienes que ponérselo, cortar. Cuando venga una cicatriz, cuando salga fuera del patrón, lo corta. Eso duele mucho, pero eso hace los padres. Cortan, sacan aquello que sale del patrón. Aquello que está fuera del patrón, el padre lo corta, lo circuncisa. Eso es un pacto. Pregunta: ¿cuáles son los patrones que el padre va a reproducir en el hijo? Uno, patrones mentales. Dos, patrones de vida. Tres, patrones de conducta. Cuatro, patrones de hablar. Cinco, patrones de cómo hacer las cosas. Seis, formas de pensar en cualquier circunstancia. Y siete, valores. Si usted no le pone primero de fundamento a su hijo, que va a engendrar espiritualmente, no le pone valores, usted está criando un bastardo. Le cuento, lo vamos a llegar a la práctica. Eso no funciona si no está en la práctica. Uno de estos días me llama uno de mis ancianos y me dice: pastor, hay un problema con una pareja. Y me contó la pareja el problema. Y entonces inmediatamente, y dice: no, pastor, yo le dije esto y esto. No le quiero decir el asunto. A usted no le importa ni güey. Y al final le dije: ¿cuál es la forma de pensar o la forma de proceder de tu pastor? Entonces, dice: pastor, hubiera consultado también con la mujer. Esa es mi forma de proceder. ¿Ve que es más que mi enseñanza? Y le cuento. Lo primero que tenemos que establecerle a los hijos espirituales son nuestros valores. Si ellos no tienen como fundamentos o valores, todo lo que usted le invierta lo está echando a la basura. Dígame algo, pastor. Tuve una persona en mi oficina, un líder, y me dijo: pastor, usted es un ambicioso. Sonríe. Yo dije: qué poco me conoces. Porque si él supiera que uno de mis valores, un valor, es aquello por lo cual nosotros estamos dispuestos a morir. ¿Puedo escuchar un amén? Un valor es aquello por cual estamos dispuestos. Si usted no tiene nada por qué vivir, tampoco tiene nada por qué morir. Y el valor es aquello que usted lo impulsa en la vida. Es su fundamento. Sobre eso corre su ministerio. Sobre eso corre su vida. Y le digo: ¿qué poco me conoces? Y dice: ¿por qué, pastor? Uno de mis valores en la vida es el deseo, la pasión, un fuerte pasión aquí en mi corazón, de progresar siempre. Ese es mi valor. Ahora, yo no quiero una casa de $2,000,000 para decir: oh, pastor, qué tremenda casa. No. Yo no quiero una iglesia, un templo, wow, qué grandote. No. ¿Por qué? Yo quiero el avance del reino. porque quiero el avance del reino. Entonces mi valor es aquel deseo de progresar, de ir adelante, de no tirarme para el piso, de no morirme, de no desanimarme. Si fracasé, Dios me va a levantar otra vez. Si fallé ayer, voy a dejar las cosas que quedan atrás y me extiendo hacia adelante al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Sigo hacia adelante esa pasión. Si usted vino de su país y se había desanimado, yo le traigo palabra del cielo. Dios le habla ahora, vuelve a levantar, sacúdase en el nombre de Jesús y tome otra vez ese arado por el cuello y comience a dar, comience a declarar: hay un Dios en los cielos que está a su lado. Estamos acá, iglesia. Güey, entonces le dije que poco me conoces, pero ¿sabe una cosa? Entendí después, él no me conoce, no sabe que ese es un valor para mí. El, dice la Biblia, si el pecado abunda, cuánto más, y escuche, cuánto más la gracia. Escuche, si yo nunca me sacio de justicia, la justicia te quiere y quiere más y quiere más. Así es el pecado. Pero nadie te decía nada cuando querías más marihuana, pero ahora quieres más dinero para sembrar en el reino y te critican. Denle un aplauso. Estamos acá, iglesia. Dile que este lado, esto se pone mejor. Entonces mire esto. Pablo, en Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 14. Mire lo que dice Pablo acá. Primera de Corintios 4, 14. El apóstol Pablo y sus patrones de vida. Este hombre no tenía, este hombre líder que llegó a mi oficina, no tenía mi ADN, no tenía, escuche, no tenía mis valores. ¿Y por qué me di cuenta? Le voy a decir algo, espero que no le ofenda lo que le voy a decir. Entre más las personas, más tiempo han estado en el evangelio y de más edad física son, más difícil es poner los patrones de Dios. Por eso, pastores, con sus excepciones a la regla, siempre hay personas bien dóciles, maleables, que usted los puede poner su patrón y cortarle. ¡Ay, me dolió! Pero vuelven a enderezarse. ¿Estamos acá, iglesia? Entonces, es muy difícil agarrar el hijo de otro. Yo no quiero hijos de otro. Toda la iglesia lo sabe. Yo lo anuncio del púlpito casi todos los servicios. Yo digo, yo quiero parir mis propios hijos. Usted ve todos esos músicos que están ahí. El 90% han nacido aquí en la iglesia, se han convertido en la iglesia y ellos son los más dóciles. Usted le dice a la derecha, derecha, izquierda, pero usted le dice a uno de estos que tiene 30 años en el evangelio y usted dice: mi hijo tú eres, será tu sobrino pero no tu hijo, porque tiene un patrón de vida y es muy difícil que tú le quieras poner el ADN tuyo cuadrado. Pastores, busca ovejitas, gánatas en la calle, esos drogadictos que están desesperados, después cuando se convierte son los hijos más leales. Aleluya. Busca ovejitas que no la han maleado, que tienen el patrón de 80. Agarra uno que pones tu ADN. Estamos acá, iglesia. So, mire Pablo escribiendo en los Corintios. Dice Primera de Corintios 4:14. O no escribo para avergonzaos, sino para amonestaos como a hijos amados. Y Pablo le dice a los, escuche, versículo 15, porque aunque tengáis 10,000 ayos en Cristo, la palabra ayos significa tutores o cheerleaders. En otras palabras, hay mucha gente que tiene miles y montón a través de la televisión y a través de la radio. Tienen un poquito de T.D. Jakes. Tienen un poquito de Benny Hinn. Tienen un poquito de Cash Luna. Tienen un poquito de todo. Pero tienen una confusión adentro. No son hijos de nadie. Escuche, ustedes pueden tener miles de ayos o cheerleaders o maestros que te dan ánimo. Wow, tremenda palabra, buenísimo. Pero dice, escúchalo, dice: no tendréis muchos padres. ¿Por qué? Porque en Cristo, mire la palabra que usa, dice, yo os engendré, yo puse mi ADN. Ustedes hablan como yo, ustedes tienen mi mentalidad, ustedes hacen las cosas como yo las hago. Ustedes hacen como yo las hago. Y dice Pablo, no necesito 20,000, no necesito 50,000, con 4, con 10, con 5 que yo tenga, sé suficiente para darle vuelta a toda la iglesia. Si tienen mi ADN, si tienen mi forma de hablar, si tienen mi forma de pensar. ¿Estamos acá, iglesia? Yo los engendré, yo les puse el ADN. Yo, ustedes tienen mi forma de hablar, mi forma de pensar, cómo yo hago las cosas. Esto es más que enseñanza, esto es impartis. Denle un aplauso al Señor Jesucristo. Dile que este auto se pone bien. Escuche. Pues en Cristo Jesús, yo os engendré. Un momento, no dice en el Evangelio, sino por medio del Evangelio. Lo leyeron. Y habla de tres tipos de individuos. Habla de la diferencia entre un ayo y un padre. Entre tutores, padre y mi padre. Tutores, padre y mi padre. Porque hay un momento que hay un montón de padres. ¿Cuál es el tuyo? Entonces, un momento, yo los engendré en el Evangelio, yo les puse mi ADN. La palabra engendrar en el idioma griego significa, es la palabra genao, que viene de genes. Y gen, un gen, es donde está la calidad de vida del ser humano. Yo los engendré, ustedes, yo puse mi esperma. Por supuesto, está hablando el esperma de Dios en él. Y dice, yo se la puse a ustedes. No sé si están acá, iglesia. Ok, y dice, esta palabra, genao, y se deriva a genes, donde está la calidad de vida del ser humano. La palabra engendrar es cuando el padre de la casa establece en su hijo el ADN espiritual completamente. Ahora, yo le hago una pregunta. Jesús, antes de nacer, oído, nunca el padre dijo, mi hijo eres tú, hoy te he engendrado. Nació, no dijo, en que mi alma tiene complacencia, todo eso dijo, pero nunca habló de engendrarlo hasta que resucitó. Porque cuando resucitó, es que se completó todo el ADN del padre en Jesús. Para que viniera a ser el perfecto modelo, el perfecto. Estamos acá, iglesia. Tráigame por favor la cosa. Tráigame la cosa rápido. ¡Hello! So, escucha esto. So, el engendrar. Cristo nunca habló. Dios nunca habló de Jesús de ser engendrado hasta que resucitó. Porque el engendrar, la palabra engendrar, ¿sabe qué significa? Significa dar a luz a la madurez. No me entendieron. Olvídese lo que pasa aquí con lo viejo esto. Escuche. Escuche, listen. La palabra engendrar significa dar a luz a la madurez. En otras palabras, si usted engendra un hijo, es darlo a luz a la madurez espiritual. Ahora, escuche esto, iglesia. Dios nunca habla de Jesús antes de resucitar. Y quiero que vaya a Filipenses capítulo 3, versículo 17. My God. Dígale que trae. My God. Y escuche esto. Escuche esto. Dianita, pasa por aquí, por favor, rapidito. Are you ready? Porque me van a ayudar aquí. He's going to help me with it. Ok. Yo le voy a poner mi ADN a Dianita. Y en el espíritu lo tiene, ok. First thing, you have to have a pattern. Ok, primeramente, tiene que tener un patrón. Ella tiene que escoger el patrón. ¿Cuál tú escoges? El rosado, ok. Second, we have to see if it fits her. We gotta measure her. Vamos a ver si le cabe porque tenemos que medirla. Estírenla. ¿Están entendiendo la idea? Dígame amén. Ok. Okay. Number three, you have to follow the instructions. Tiene que seguir todas las instrucciones del patrón. Aquí es donde viene la cortada. Okay, number four. Okay, you can't just use any material. Okay, no puedes coger cualquier material. This este es un material barato. Este es un material bien barato. ¿Alguien quiere el patrón de este poliéster? Pero sí buscamos padres espirituales que no están en nada. ¿Qué? Yes. This has the right DNA. Este tiene el ADN correcto. Okay. So what we have to do now is we have to pin the pattern okay, to John, the material. John, can you help me here, please, to be talking? And John, come on. Ahora lo que vamos a hacer. So it won't move when you cut it. Okay, vamos a ponerlo todo junto. No puede moverse mientras se corta, porque si no le cortan la panza, le cortan algo ahí. Okay. So mientras lo hacen, quiero que vaya a Filipenses capítulo 3, versículo 17. Vamos todos ahí. Hermanos, todos juntos. Mire lo que dice la Biblia Amplificada. Hermanos, todos juntos, dejen seguir mi ejemplo. Observaos aquellos que viven, siguen tras el patrón que hemos establecido para ustedes. Y entonces miren lo que dice. Primera de Corintios 4:16. Vaya, Primera de Corintios. Te ruego o les imploro que sean imitadores de mí. Un momento. ¿Pablo está llamando la atención para sí mismo? No. ¿Qué está haciendo? Se refiere a una, la palabra imitar se refiere a la mímica o una actuación, una conducta buena o un hábito de práctica constante. Dice, sean imitadores de mí o hagan un hábito de práctica constante, de oído, de seguir mi patrón. El patrón bíblico que está dentro de mí, mi forma de pensar, mi forma de hablar, el cómo hago las cosas. ¿Estamos acá, iglesia? Entonces dice, síganlo, imítenlo, nos está llamando la atención para sí mismo. Y Primera de Corintios 4:17 dice, por esto mismo os he enviado a Timoteo, le estoy hablando de la Biblia Amplificada, que es mi hijo amado, engendrado. Si usted se fija, son de las pocas personas que Pablo le llama hijo engendrado. En la Biblia le habla, creo que a Filemón, si no me equivoco, bien poquitos. Y esta es la pregunta que Dios me hizo a mí. Y me dijo, Guillermo, ¿cuántos de esos 7,000 son hijos engendrados? Y le hago una pregunta a ustedes, pastores. ¿Cuántos seguidores usted tiene? ¿Cuántos discípulos usted tiene? ¿Cuántos creyentes usted tiene? Pero ¿cuántos hijos usted ha engendrado? ¿Los ha llevado a la madurez? ¿Donde le ha puesto su forma de pensar? ¿Donde le ha puesto cómo hacen las cosas? ¿Ellos se han dejado? ¿Los ha cortado? ¿Les ha puesto un patrón de vida? Le cuento, esos son los que revolucionan la iglesia. Denle un aplauso a Jesucristo. No son los discípulos, no son los seguidores, son los hijos engendrados. Dile que a este lado, déjate poner el ADN. Ahora escucha esto. Listen, listen, versículo 17. Por esto mismo, hello. Por esto mismo he enviado a Timoteo, que es mi amado, mi fiel en el Señor. Aquí viene. El que hará recordar mis métodos de procedimiento, el proceder de conducta y modo de vivir en Cristo Jesús, tal como lo enseñó en todas partes y en todas las iglesias. Pablo lo que dice, yo les mando no a mi clon. Pastor, pero yo no voy a hacer copia. Si yo agarro el patrón del pastor Zapico, no voy a hacer copia. Escuche, eso es lo que yo le pregunté a Dios. ¿Sabe qué Dios me dijo? Me dijo, en una relación de padre e hijo, las dos cosas más importantes, una, que haya sido traída por mi Espíritu Santo, que los haya unido mi Espíritu Santo. Esa es la condición número uno. ¿Por qué? Porque si fue el Espíritu de Dios que los unió, cuando el Padre te corte, te duele, pero te la aguantas. Si es el Espíritu de Dios que los unió, cuando el Hijo no te haga lo que tienes que hacer, te aguanta. Porque el Espíritu de Dios te da la gracia. Primero, para que esta relación se desarrolle, primero, tienen que haber unida por el Espíritu. Y número dos, esto fue lo que el Espíritu de Dios me dijo. Número dos, para que esto trabaje y puedas engendrar hijos, número dos, tienen que tener el mismo o similar destino y propósito. ¿No me entendieron? ¿No me entendieron? Yo le hago una pregunta a todos los líderes que están acá, que no son pastores. ¿Cuántos de ustedes, usted cree en su corazón que usted tiene el mismo destino de su pastor y de su líder? Levante su mano. Ok, aquí se lo voy a preguntar. Entonces, no es un clon. ¿Por qué? Esto fue lo que el Espíritu de Dios me dijo. Me dijo, va a tener tu ADN o el ADN mío a través de ti, que yo te he puesto. Pero me dijo esto: en el momento de manifestarlo, lo va a manifestar de acuerdo a su personalidad. Y me dijo, eso lo hace original. En otras palabras, Dios no llamó copias baratas. Dios cambió gente original. Pero hay un padre clamando por un hijo, a lo mejor eres tú. Hay un hijo clamando por un padre, que a lo mejor eres tú. Y Dios lo va a traer junto. Una vez que Dios lo traiga junto, van al mismo propósito, van al mismo destino, van a empujar la misma carreta, van a creer lo mismo, van a hablar lo mismo, van a sentarse, van a hablar lo mismo. My God, Dios está levantando hijos, Dios está levantando hombres que se unan en destino divino. My God, my God. En otras palabras, y le voy a poner un ejemplo. Tome asiento, que esto se va a poner bueno. Seguimos hasta la 1 de la mañana. Listen, Andy es uno de mis pastores de jóvenes. Andy, where are you? Perdón, Andy es uno de mis pastores de jóvenes. Y antes, cuando comienza la alabanza, se pone patas arriba, da vueltas ahí y se hace algo tremendo. Y a mí me han dicho, pastor, ¿y por qué no los paras? Yo digo, porque ese es mi ADN, pero manifestado en su personalidad. ¡Hey! En otras palabras, si tú eres una persona alegre y vas a manifestar el ADN de tu padre, el padre de la casa, no tienes que hacerlo igual. No se trata de pintar la misma alfombra color, no se trata de tener la mismo color de piel, no se trata. Se trata de ADN, se trata de patrón, se trata de algo divino, se trata de algo que lo manifiesta mi padre. Acá. Y la pregunta que tengo para usted: ¿cuál es el ADN que usted tiene? ¿Quién es su padre? Los míos dicen yo, pero hay aquí, ¿quiénes son su papá? ¿Quién es su tata, como decimos en mi tierra? My God. Hay hijos clamando y diciendo, where is my father? Where is my father? Who's the father who will begotten me? ¿Dónde está el padre que me va a engendrar? Sí, soy cristiano, sí voy al cielo, pero hay algo más para mí. Sí, voy al cielo, sí soy creyente, sí soy, pasé de seguidor a ser creyente, ahora soy discípulo, estoy siendo discipulado, pero yo quiero ir más que eso. Yo quiero ser engendrado, yo quiero la unción gubernamental sobre mi vida. Yo quiero que alguien me enseñe, alguien que me corte, alguien con quien yo haga un pacto. Esto es pacto, esto no es si te conviene o no te conviene, esto es pacto eterno. My God, my God. ¿En qué estamos? Where's the next? Me están ayudando, perdón, aquí los muchachos. Claro. You see, because this is your mantle. Como ese es su manto. You know your kids because they look like you. Conoce a sus hijos porque se parecen a usted. Yes. So what did you do? ¿Qué hizo? What did you do? We have to cut a second time. Ahora vamos a cortarle ahora. We have to fit it to her. Vamos a que le quede exacto a ella. Y ahora vamos a cortarle por segunda vez. Dile que está lo necesitas que te corte. Yes, do it. Is the permanent bond covenant. We sew her. Okay, después de que se corta, la cosimos. Y esto es una señal de pacto permanente. Yes. Dale un aplauso a Jesucristo. Oh my God, man. Praise God. Pablo dice, Corintios, yo le mandé a mi engendrado. No le mandé a mi clon, ni mi copia. Le mandé a mi hijo engendrado, Timoteo, para que les manifieste mi forma de pensar, mi forma de hablar, el cómo yo evangelizo, el cómo yo adoro, pero él la va a manifestar diferente. Y dice, y si él va, es como que yo vaya. Dale un aplauso a Jesús. Más fuerte, por favor. Si él va, es como que yo vaya. ¿Qué me está diciendo, pastor? ¿Qué es lo que me está diciendo? La enseñanza no es suficiente para engendrar hijos. Si fuera por enseñanza, tuviera muchos hijos engendrados. Pastor, le voy a hacer una pregunta. ¿No le ha pasado esto a usted? A lo mejor a mí, porque yo soy más débil, pero a lo mejor usted es perfecto y no. Pero por casualidad, a lo mejor en Puerto Rico no pasa. ¿No le ha pasado esto? Que usted tuvo una persona por 5 años, hasta 10 años, y después de los 10 años se fue. ¡Qué silencio! Y usted dice, wow, y yo pensé que era mi hijo. Porque si hay una relación que el Espíritu de Dios unió, aunque el hijo se vaya, siempre la relación queda unida. Porque no es el hecho de que si usted es un hijo y yo lo tengo en la iglesia y usted tiene que estar en la iglesia. No, si Dios lo manda para África. Pero seguimos unidos. El profeta Hank Kuhneman profetizó que una puerta se abre para Cuba. Dios te manda para Cuba. Dios te manda para Cuba. Anoche el profetizó. Dios te manda para Cuba. ¿Qué de esa relación? Pero escucha esto, no se pierda esto. Entonces, no se trata solo de enseñanza. No se trata solo de... Entonces este individuo después de 5 años se fue. 10 años. Y yo le pregunté eso al Señor. Y sabe que el Señor me dijo, no le quiero presentar a usted un panorama que es el mejor del mundo. Porque engendrar hijos cuesta lágrimas. Le duele a ellos, nos duele a nosotros. Pero cuando entendemos dos cosas, que es una relación unida por el Espíritu, y que los dos tenemos similares propósitos, caminaremos en el agua, en el desierto y hasta en el mismo infierno, y permaneceremos juntos. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta, ¿qué tipo de individuos tenemos a nuestro alrededor? ¿Seguidores? ¿Creyentes? ¿Discípulos? ¿O hijos engendrados? Entonces la pregunta es, siento el Espíritu Santo. Thank you, Holy Ghost. Lo que le estoy hablando, iglesia, es algo impresionante. Pastores, ¿cómo los hijos pueden recibir el patrón o el ADN de su padre? Nosotros los padres, acabo de salir un ayuno de 7 días. Le dije, Jesús, Yo quiero reproducir hijos. Cuando estaba en Honduras predicando una vez y tuve una pistola puesta aquí por 45 minutos, está la pastora Argeñal, que le puede decir, yo pensé, si yo me voy, ¿quién sigue el gobierno de Dios? ¿Cómo nosotros o cómo los hijos pueden recibir el ADN de su padre? Hay muchos hijos al garete, no porque no quieren, sino porque hay pocos padres para impartirles su ADN. ¿Cómo los hijos? ¿Cuántos hijos quieren recibir el ADN de un padre espiritual, el patrón? Número uno, entienda esto. Uno, cuando dejen a un lado su propia voluntad y su propia agenda. Ahora en la iglesia ha entrado un espíritu de independencia y somos tan originales que no queremos tener nada de otro. En el ministerio del Rey Jesús, en mi vida personal, había un área de mi vida que estaba cojeando. Fuerte en lo apostólico, fuerte en la enseñanza, en la liberación, en muchas cosas más. Pero había un área, y no me da vergüenza decirlo. Al contrario, me lleno de alegría mi corazón. Y necesitaba que alguien me, un padre me tomara en el área profética. A nosotros cuando empezamos nuestra iglesia nos hirieron mucho. Y llegaron profetas falsos. Yo no quería saber nada de profetas. Pero vino el apóstol Hammond. Y por el Espíritu de Dios en una conferencia que cuando ni me conocía, me dijo, el Señor me dice que disipule a hombres latinos y entrenarlos en el área profética. Y él vino a poner en mi vida algo que yo no tenía. Y lo digo ahora, soy producto en el área profética de un hombre que puso su ADN en mí y que creyó en mí. Le voy a contar algo más. Número dos. ¿Cómo usted como hijo, cómo usted va a recibir el ADN? Esto que Dios me habló impactó mi corazón. Número uno. Número dos. Dios me dijo, el hijo arde de pasión y deseo por reproducir el espíritu y el ADN de su padre. Arde de pasión. Yo quiero ser como tú. Y el religioso dice, sé como Cristo. Claro, todos estamos, ese es nuestro patrón. Pero aquí en la tierra necesitamos un humano que nos diga cómo físicamente que lo podamos ver. Que por medio de la impartición divina nos lleve a engendrarnos. Número tres. Los hijos reciben el patrón o el ADN del padre cuando comen la misma comida que el padre come. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 9. Solo anótelo. Dice, envía pues ahora, congrégame a todo Israel en el monte Carmelo y los 400 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Escuche esto. Los hijos que comen, lo que comen los hijos, van a venir a ser. En otras palabras, si yo lo que recibo de Dios fresco del cielo, así se lo doy a mis hijos, ellos están comiendo la misma comida que yo como. Denle un aplauso. Y aquí viene otra cosa. Comen la misma comida Cuando yo, este hombre me dijo, Dios me, el Espíritu de Dios me dice, yo te voy a discipular en lo profético. Estamos en el Red Lobster. Agarré sus cassettes. Agarré sus libros. Todos. Agarré sus manuales. Los escuché uno por uno. Me los comí todos. Si yo quiero reproducir lo que mi padre tiene, yo tengo que comer lo que mi padre come. ¿Qué han hecho muchos hijos? Agarran un poquito de TD Jakes. ¿Tiene ese algo malo? Un poquito del otro, un poquito del otro. Ellos te dicen esto, especialmente los que ya son hijos ministros. Te dicen, aprendan esto, pastor. Se volvieron tan originales que hay un espíritu de independencia operando. Y te dicen esto: yo soy parte de ti, pero no soy como tú. Yo soy parte tuya, pero no soy como tú. Lo vuelvo a repetir. Yo predico mis propios sermones. Dios me da a mí también. Y yo también oigo de Dios. Pastor, ¿y eso significa que los hijos van a predicar es todo lo del Padre? Yo no le dije eso. Pero si eres hijo, vas a tener pasión de comer lo que tu padre come. Número 5. Los hijos tienen la doctrina apostólica de su padre. Su conducta, su creencia, oído, que tiene que ver con sus valores. Los valores del padre están establecidos en el hijo. Y ese hijo lo tiene tan grande. Si primero no le ponemos nuestros valores, estamos edificando sobre el ADN de otro hombre. Y esas personas nunca se enderezan. Siempre es una forma, no le pidas más de lo que tienes que pedirle. Escucha, iglesia. Y por último, los hijos reciben el ADN del padre cuando entienden el mandato apostólico que es confiado en el padre de la casa. ¿Qué significa eso? Significa lo siguiente. Dice Timoteo, dice Pablo, tú sufres, en otras palabras lo que está diciendo es, si tú eres un hijo mío, dice Timoteo, le dice Pablo a Timoteo, sufre conmigo. Y sufrir con el padre significa no que tú sufres por la lengua larga que tú tienes en tu trabajo, o sufres por los problemas con tu marido. Sufres porque estás trabajando al lado de tu padre. Amén. Aleluya. Estamos acá, iglesia. Tenemos que juntos identificarnos con los sufrimientos del padre de la casa. Y por último, iglesia, sufrir juntamente con el padre significa padecer, estar firmes, trabajar en la misma casa que el padre trabaja. La mayor parte de la gente sufre por el pasado y no sufre por el futuro. Sufre por el futuro poniendo un fundamento para el mañana. Sufre con tu padre, el que está poniendo tu ADN. Cuando mires para atrás, te vas a dar cuenta si eres agradecido. Si eres agradecido, te vas a dar cuenta y vas a decir, hay un hombre que me tomó en sus alas, se reprodujo su ADN en mí. Y esto fue lo que Dios estaba haciendo ejercicio cuando Dios me habló esto. Dios me dijo, Guillermo, si toda la iglesia se fuera y tienes 5 hijos engendrados, la vuelves a levantar así como la perdiste. En otras palabras, nosotros estamos detrás de las multitudes. Jesús vino no detrás de las multitudes, vino detrás de 12 hombres. Estuvo con ellos. Más que enseñarlos, les puso su mentalidad. Mateo capítulo 5, la mentalidad del reino. Les puso cómo se hacían las cosas. Le dijo, los mandó de dos en dos. Y dijo, vayan, echen fuera demonios, pongan la mano, etc. Le dijo, cómo hacer las cosas. Entonces yo le quiero hacer una pregunta a ustedes. Pastores, ¿cuántos hijos e hijas usted tiene engendrados? Póngase de pie. El Espíritu Santo me habló en esta noche. Por último, le cierro con esto. Cuando David lo habían traicionado, levanten su mano al cielo, nadie se vaya, el Espíritu de Dios va a ministrar. Yo sé que esta se hace a las 12 de la 11 de la noche. Yo quisiera en esta noche orar por lo siguiente. El Espíritu de Dios puso en mi corazón orar por todos aquellos hombres y mujeres. Primero, que quieren un mayor nivel de pureza. ¿Qué dicen, Jesús? Yo quiero un mayor nivel de pureza en mi vida. Aún con mis hijos naturales, yo voy a reproducir no lo natural, lo espiritual en ellos. Yo quiero un nivel de pureza. Levanta tus manos, cierra tus ojos. Adoramos a Dios. Yo quiero orar por todos esos hombres, esos pastores, hombres, ministros, mujeres, ministros que están acá, que me dicen, pastor, el Espíritu de Dios me dijo, hazle esta pregunta. ¿Qué usted ha hecho con el ADN, con el llamado, con el don que Dios le ha dado? ¿En quién usted lo ha reproducido? ¿En quién ha reproducido ese don divino? ¿Qué usted ha hecho con eso? Usted dará cuentas a Dios. Yo le hago una pregunta en este día. Número uno, todas aquellas personas que me dicen, pastor, yo quiero un nivel de mayor pureza en mi vida. Y número dos, pastor, yo quiero una unción de reproducción. Yo quiero reproducir, quiero engendrar. Yo quiero orar por esas dos cosas a todos los ministros, a todos los ancianos. Todos aquellos ministros, hombres y mujeres que están acá, pastores, que me dicen, pastor, yo quiero hacer una oración por usted. Le voy a pedir que salga de su asiento y venga aquí adelante corriendo con pasión. Vamos. Todos. Levante su mano. Padre Celestial, hazte dar. Rápido, alguien que dice, pastor, yo quiero un nivel de pureza mayor en mi vida. Vamos a levantar nuestra mano. Nadie se vaya, por favor. Manténgase. Usted tiene que irse por alguna emergencia. Lo entiendo. Pero le puedo decir en este momento que pasen acá. Aquellos hombres que tienen un deseo de pureza, un deseo de santidad. Usted solo no lo va a poder lograr. Usted necesita hijos. Usted necesita, no hijos, no discípulos. Los discípulos van a ayudar. Usted necesita hijos engendrados. Levante su mano. Vamos, músicos. Levante su mano al cielo. Pídale a Dios y decirle, Señor, todos los ministros, hombres y mujeres que me dicen, pastor, yo quiero un nivel mayor de pureza. ¿Cómo vamos a engendrar? ¿Cómo podemos engendrar si nuestro corazón no está puro? Sale a los lados, sugieres, acomoden. A la derecha, a la izquierda, rápido. Levante su mano. Dile, Señor, levanta el nivel de pureza en mi vida. Pregúntate tus intenciones, tu motivo. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué haces lo que haces? Tus motivos, tus intenciones, tus actitudes. Dile, Señor, purifícame. Estoy aquí para adorar, Señor. Purifícame, Señor. Purifícame. Levante su mano. Derrame su corazón en el altar. Derrame su corazón en el altar. Derrámelo y con su boca comience a decirle, Señor, para honrar. has engendrado? ¿Cuántos tienen tu forma de pensar? ¿Cuántos tienen tus valores? ¿Cuántos tienen tu mentalidad? ¿Cuántos tienen tu forma de proceder? Jóvenes, levanten su mano. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you. Purifícanos, clámale. Y dile, Señor, purifícame. Purifícame. Hay hijos clamando. Hay hijos clamando y dice, where is my daddy? Where is my daddy? ¿Dónde está mi padre? Hay padres clamando diciendo, ¿dónde están mis hijos? Levanta tu mano y dile, Espíritu de Dios, abre mis ojos para ver en mi iglesia quiénes son mis hijos, quiénes son los que yo voy a poner mi ADN, en quiénes yo voy a poner mi patrón, en quiénes yo voy a poner mi vida, en quiénes yo me voy a invertir, mi forma de pensar, los cómo hago las cosas, los patrones de conducta. Abre los ojos. Holy Spirit, thank you. Thank you. Thank you, thank you, Jesus. Thank you. Thank you. Thank you. Levante su mano al cielo. La iglesia, levante su mano al cielo. Cierre los ojos. Thank you, Holy Ghost. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. En este momento el Espíritu de Dios está hablando a muchos de ustedes, los cuales han estado diciendo, ¿dónde están los hijos? Y hay hijos que están diciendo, ¿dónde está mi papá? Y por el Espíritu de Dios comienza a hablarte. Y comienza a clamar. Y comienza a clamar. Y toda la iglesia comienza a clamar. Que el Espíritu de adopción venga sobre esta casa. Que el Espíritu de adopción venga sobre estas 23 naciones. Gracias, Padre. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho con nuestro ADN? Levanta tu mano al cielo y habla con Dios. Cuando Elías partió el manto y fue al río, dijo, ¿dónde está mi Padre? Padre, Padre. Hay hijos que están clamando. Hay hijos que están clamando. ¿Dónde está mi Padre? Aleluya. No es un poquito de uno, no es un poquito de otro. Hay un Padre que Dios tiene para ti. Hay un Padre que te quiere impartir su ADN. Dios traerá a tus hijos. Levanta tu mano y dile, Señor, tráeme ese Padre. Tráeme ese Padre. Tráeme esos hijos para impartir mi ADN. Esos son con los que vas a revolucionar el mundo. Esos son con los que vas a tocar tu nación. Esos son con los que vas a edificar tu iglesia. Esos son los que van a hacer que tu iglesia crezca. Esos son los que te van a llevar a otros niveles. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Voy a servirte para honrarte y adorarte. Levante su mano al cielo. Espíritu Santo divino, levante su mano y repita conmigo. Diga, Padre Celestial. Padre Celestial. Dígalo en voz alta. Padre Celestial. Padre Celestial. En esta noche, yo he entendido que tengo el ADN o el patrón divino tuyo de alguien. Y si no tengo de nadie, no soy un hijo de alguien. Yo te pido, Señor, que traigas ese Padre que me va a engendrar, que me va a llevar a la madurez. Señor, grita, Señor, ayúdame a hacer ese pacto. Que sea por tu Espíritu que pueda cortar en mi vida todo aquello que está fuera del patrón. Ayúdame, Señor, ahora mismo. Dame un corazón paternal. Purifícame. Purifícame. Purifícame. Para yo reproducir en otros el ADN divino que está aquí. Levanta tu mano ahora. Aleluya. La iglesia, levanta su mano. Pícame y lávame de nuevo. Dios quiere seguir con tus hijos. Con tus hijos naturales y tus hijos espirituales. Dios quiere seguir con tus hijos naturales y tus hijos espirituales. Pero tienes que tener el ADN de alguien. Tienes que tener el ADN de alguien. Dile, Señor. Dile, Señor. La iglesia, levanta su mano. Espíritu de Dios. Reciba. Reciba la unción de reproducción. La unción de reproducción. La unción de reproducirse. La unción de reproducción. Venga sobre ellos. Venga sobre ellos. Señor. Unción de reproducción. Reciba. Unción de reproducción. Unción de reproducirse. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. En voz alta al cielo, levante su mano. Padre celestial, dígalo voz alta. Padre celestial, en esta noche recibo la unción de reproducción para engendrar hijos. Gracias, Señor. Lléname, Espíritu Santo. Ahora, ahora, ahora, reciba, reciba, reciba, reciba, reciba, reciba, reciba, reciba, unción de reproducción. Reciba, reciba, reciba, reciba, reciba, reciba, reciba, reciba, la unción del Padre Celestial, recibe, recibe, levanta tu mano, clámale, recibe, recibe, recibe, recibe, recibe, gracias Padre. Dile gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Oh, gracias. Padre está sobre mí. Dile gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias. ¿Cuánto le dan gracias a Dios? Iglesia, cuando el Señor me enseñó esto, cambié todas mis formas de hacer iglesia. Nosotros, escuchen, pastores, los que tenemos corazón paternal, no queremos dejar a nadie afuera de nuestro discipulado personal. Periquito Rodríguez, Chencha Gutiérrez, pobrecita, es que es fiel. Fidelidad no es suficiente para engendrar hijos. No importa si es la más fiel de la iglesia. Tiene que haber una conexión divina del cielo. Y le cuento, cuando Dios me hizo esa pregunta, son muy poquitos los hijos que yo puedo decir del Rey Jesús que son mis hijos engendrados. Aún entre liderazgo alto, el reto que tenemos, pero le cuento, los que son mis hijos engendrados, yo fui a chequear a esto y me encontré que son los que llevan la carga más grande de la visión y del ministerio. En otras palabras, si hay 10, hay 10 Guillermo Maldonado y Ana Maldonado. Si hay 20, hay 20 Ana Maldonado y Guillermo Maldonado. Están acá, iglesia. Le cuento. Nosotros no queremos dejar a nadie afuera. Entonces vamos a hacer un discipulado personal. Traemos a Chencha, traemos al otro. Y tenemos un montón. ¿Sabes lo que yo estoy haciendo? Reduciendo al grupo más pequeño. ¿Por qué? Porque tengo 10 que tienen mi ADN. Tengo 20 y son suficientes para explotar la iglesia. Son los que nunca se van. Son los más fieles. Son los que te aman con todo el corazón. Son los que aún dan la vida por ti. No los discípulos, no los seguidores, no los creyentes, los hijos que tienen tu ADN. Un día David dijo: ¿quién me diera el agua de beber? Dijo uno: Señor, arriesgó su propia vida, porque ese un día llegó a la cueva amargado, deprimido y endeudado. Y ese padre lo limpió, lo purificó y puso su ADN y se volvió en un poderoso guerrero de los 30. David tuvo 30. Jesús tuvo 12. Gedeón con 300 venció un ejército de 100,000. Ustedes leen la Biblia. Un hombre que Dios pone su ADN y un grupito pequeño son suficientes para impactar las naciones.